hemos estado vendiendo unos boletos al precio de 1 euro. Con esos boletos la gente lo que puede hacer es participar en actividades, es un boleto por actividad. Y aparte de eso, los boletos se los guardan y pueden tener la oportunidad de conseguir algún regalo de los que va a haber en un sorteo. Ha habido colaboradores que han aportado dinero para íntegro para la selección española, pero cuanto más dinero consiguiéramos, pues eso va íntegro. Los boletos, va también todo, el euro que es por boleto va todo íntegro también a la Asociación Española contra el Cáncer. Llevaremos ya vendido unos 5.300 boletos aproximadamente, y otra gente que ha colaborado en esos regalos que vamos a sortear.